yo por sus votaciones. También cosas pasaron este fin de semana para que pasen, se diviertan un ratico. Y nosotros nos quedamos con Adriana para cerrar esta primera hora, porque quiero escuchar a Prince con su Let's Go Crazy. Estuve de cumpleaños ayer Jungkook. Acá lo tenemos al lado de Jack Harlow, Tweety, dándoles buenos días a quienes llegan a esta hora a Mañanas X. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Ya martes 2. Sí, señor. A mí, ¿sabes qué me gustó de septiembre? Que me ayudó mucho con mi TOC. Porque mira, lunes primero. Ya empezó ya. Perfecto. Martes segundo. Muy bien, ya. Muy bien, miremos. Por septiembre. Espérate un momento, miremos qué día acaba. Dice el corresponsal que septiembre acaba un martes. Mira, ahí si no colabora, pero empezó. Pero bien. Arranca primer día de la semana, primer día de septiembre. Wow, me gusta, bien. Me gusta. Parece que septiembre va a estar bueno. Es como de esos meses que lo preparan a uno para ya cerrar finalmente. Todo ya septiembre 1. Es como un preaviso. Exacto, es como, mira, todo lo que tengas que hacer, es como el jueves. Ya. Todo lo que tengas que hacer, hazlo ya, porque triqui triqui Halloween, luego llega... Navidad, y no ya mucho. Se acabó todo. ¿No? Es cierto. ¿Ves? Es verdad, es real. Así que sí, viviendo estos bres como tiene que ser, empezando con... ¡Qué emoción! Y ayer se daba a conocer una noticia con The Weeknd, que su Blinding Lights, ¿sí?, era la canción en la historia de Spotify más escuchada, y de ahí nace nuestra pregunta del día, porque todos tenemos una canción que repetimos y repetimos, así sea en el baño, así sea en el carro, pero siempre hay una que, no sé, tienes en tu playlist, va, llega esa y... la pones otra vez para que arranque. Y otra exactamente. Vez, y otra vez. ¿Cuál ha sido la canción que más ha repetido en su vida? En mi vida. Que escuchas, ay, y que escuchas, te la sabes completa. Yo tengo una. Señor. Realmente tengo una lista de música con la que inicio todos los días. Todos bien. Los días. Ok, entonces sí está ahí. Exacto. Todos los días yo me levanto. Apenas me levanto, me voy a la ducha, mientras se va calentando el agua, yo prendo, pongo mi playlist. Sí. Y es muy corta, y son canciones como para agradecer, para empezar con buena vibra, la. Pero hay una que se me coló ahí, que es porque definitivamente la amo, y la escuché desde el primer día que salió, y se ha convertido como en, no sé, una canción Motorcito. Que no puedo parar de escuchar. Se llama Angels Like You, de Miley Cyrus. Cuando la canción salió, yo estaba súper, no sé cómo decirte, como que no creía mucho en el amor, ¿no? Como que yo decía... Había duda en tu corazón. Había duda en mi corazón. Yo decía, ay, no, todos son iguales, hombre no es gente, y toda la vaina, ¿no? Y después, como de tanto cantar esta canción y demás, es que me abro yo al amor y pasan cosas lindas. Entonces siempre pienso que esta canción fue como esa rutina que hizo que yo pudiera abrir mi mente y mi corazón. Ah, bueno, mira qué amor. Bonito. Pero es una canción fuerte. Sí. Bueno. No es así tan romántica. Pues hagámoslo. ¡Ay, Dayana! ¡Ay, Camila! Flowers in hand, waiting for me. Every word. Poetry won't call me by name, only baby. The more that you give, the less that I need. Everyone says I look happy when it feels right. I'm not even tripping, I won't stress you out. I might even settle down. Kendrick Lamar sí estará por estos lados y ya es este mes. Ay, sí, cómo se pasó el tiempo de rápido. Qué increíble, ¿no? Cuando se anunció por primera vez al mes ya. Estaban acá todos gritando de emoción y ya, mira, ya fue. Sí, se llegó, maravilla. Se llegó el día. Fantástico. Vamos a hablar de otro grande. Yo, ¿cómo le creo a él? Siempre que llego a las películas de él, Es como, sí, señor. Lo que usted diga, mi claro patrón. Que claro que sí, Denzel Washington. Pero, bueno. Pero ¿por qué llegas con esta agresividad, Camila? ¿Por qué traes eso? Lo que pasa es que se volvió muy polémico en redes sociales un sí comentario que hizo Denzel Washington después de confesarlo todo a través de una entrevista. Y es que desde hace un tiempo, bueno, la entrevista la hizo la revista GQ. Sí. Para promocionar Film Highest to Lowest. Uh-huh. Y entre esos estaban hablando, cuando él dice lo siguiente, abro comillas. No miro películas, tengo que ser honesto. No miro películas, no voy al cine, no las veo, nada. Y todo el mundo se quedó como que... ¿Qué dices? Bueno, no, pero imagínate a alguien, bueno, no sé, que está metido ahí también necesita como despresurizarse un poquito y desconectarse. Puede ser, tal vez. Porque A$AP Rocky, que es su compañero de elenco. ¿Cómo me gusta él? Le preguntó si era porque él las hacía, o sea, okay, porque tú haces las películas y no sí quieres verte o te parece. Y él dice, no, la verdad es que yo me aburrí del cine. Ya no quiero ver nada más. Ya estoy cansado, no me interesa ver a nadie, mucho menos me interesa verme a mí. Se saturó. Es mi trabajo, lo hago, pero no lo disfruto. O ay, sea, cállate. Y como lo hace de bien, eso sí pasa. Y pasa muchas veces que tú tienes el talento para algo y tú lo sabes que eres bueno para algo, pero ese algo no te gusta muchas veces. Como que sí, hasta lo puedes hacer con los ojos cerrados y se te total da. Pero dices, sí, ajá. Pues no, él ya decidió contar las cosas como son. Todo el mundo quedó como, no lo podemos entender. Pero yo entiendo una parte. Sí. Porque lo que voy a decir, oh, pero es verdad. Dilo. Como toda la vida hemos, pues por lo menos yo he trabajado en la música y eso entra en la parte de festivales, conciertos y demás. Todos esos lugares, por más de que yo ame la música, los asocio al trabajo. No puedes desligarlo. No, porque siempre, o sea, todos los Stereo Picnic, todos los Cordillera, todos los conciertos, todos los Coachellas, todos he estado trabajando. Entonces nunca me lo he podido disfrutar como que la gente que es como, bueno, voy a estar estos 3 días viendo artistas nuevos y escuchando música, viendo a mi artista favorito. Para, yo no tenía tiempo, yo tenía que estar haciendo esto, tenía que estar cubriendo esto, tenía que estar haciendo no sé qué, la. Y al final terminaba por allá viéndolos muy de lejos, o estaba mamada, ya me quería ir y no alcanzaba a ver a los últimos, que siempre son los mejores. Y hoy por hoy, yo ya lo relaciono y yo ya escojo mis batallas. Que la mayoría de la gente es, yo te iría a todos los conciertos a los que te inviten, y es como, realmente no. Yo ya hice eso. Y es como, ya estoy saturada mal. Y voy a un concierto e intento ir sin trabajar para podérmelo disfrutar y con un asientico. Yo ya no voy al tumulto, yo ya no voy a la primera fila, ya no hago pogo, o sea, no, ya nada de eso. Yo, mientras esté al lado de la puerta de salida de emergencia con y con sillita, mi asientico, ya. Sí, entiendo, claro. Y me voy temprano. Tiempo, es que es todo el tiempo, ha sido todo el tiempo. Toda la vida. Y tomo tu mano, porque soy pésima para los conciertos. Hace un tiempo yo preguntaba a la gente qué cree, que la gente cree que a usted le gusta por su trabajo. Y para este lado mucha gente dice, ustedes aman los conciertos y quisieran estar en todos. Hay un punto en el que no. O también existe la gente que sí, que toda la vida sí va a estar y los va a disfrutar, pero si hay un punto en el que uno dice, te lo agradezco, pero no. ¿Me quiero dormir hoy? O hay porque mucho fueron trajín. Jornadas duras. A mí me pasó con Rock al Parque. Claro. Porque si alcanza a estar como los 3 primeros como público, y después del tercero, toda la historia de Rock al Parque me tocó cubrirlo. Exacto. Y cuando no lo cubría, que eran unas jornadas brutales los 3 días, entonces presentaba tarima. O sea, nunca fue, después de esos 3 primeros años, algo por opcional. Exacto. Era algo porque tocaba, así uno disfrutara uno que otro artista y pudiera verlo. Claro. 5 minutos. Pero nunca lo vas a disfrutar como la gente que va realmente a disfrutarlo. Uno está trabajando porque uno y son está jornadas. Corriendo, entonces, no, no, que toca comer porque se acaba la banda y tienes que presentar, estar 5 minutos antes. Exacto. Y corriendo al baño. Te toca salir a clima, organizar todo. En mi época, hasta el final, no era solamente hacer el cubrimiento al aire, que son jornadas eternas, sino que también tocaba hacer toda la parte digital, de cubrimiento digital. Entonces no había segundo para uno como medio sentarse. Uno ya tenía la espalda molida, las piernas molidas, uno ya estaba en lo último. Entonces es el otro lo asocio. Entonces entiendo también a Denzel. Él debe ser, ay, ya hice 500,000 películas. Soy muy bueno en eso, pero no quiero ni verlas, ¿no? Y lo entendemos. Sí, Denzel. Puede ser una buena pregunta. Te amamos, mi Denzel. Ah, no, sí, agradecidos y ojalá sigas haciendo muchas así, las odias. ¿Así no las veas? Of Leon, Fans. Traigo algo que te va a gustar. A ver. No, realmente acá amamos mucho y también los oyentes, y es Cyndi Lauper. Ay, la amo demasiado. Sí. La amo, siempre quise ser ella. ¿Tú sabías que como ella salió al mismo tiempo con Madonna, uh-huh, en el tema de promoción, decidieron meterle toda a Madonna? Y por eso ella no fue tan promocionada. Sí. Como que escogieron las dos porque son contemporáneas. Sí. Y entonces dijeron, no, vámonos con Madonna. Sí. Y estuvo bien. Pero es una artista que amamos, adoramos. Ella en estos momentos, o ya cerró su gira de despedida. Ay, no. Concluyó, que se llama Girls Just Wanna Have Fun, obviamente. Y tuvo una noche histórica, esto fue el fin de semana. Ella tiene ya 72 años, amiga. Ay, Dios mío, increíble. Y con ella, pues, nada más y nada menos. Se subieron a tarima Cher. ¿Cher? Ah. No. Joni Mitchell. No. John Legend. ¿Qué? Legend. Y SZA. ¿En dónde fue esto? En su celebración, en su cierre. Fueron 69 conciertos. El final fue este sábado por la noche. Y fue cuando empezaron a salir. Ella empezó a cantar y empezaron a salir. No, es que yo ya con Cher me muero. Pero también están metiendo actualidad como SZA, John Legend, que verdaderamente tiene una voz preciosa, es un músico increíble. O sea, todo este convito con Cyndi Lauper, creo que ese hubiera sido mi gran momento, yo porque no supe. Mira, John Legend la acompañó en el piano. Ay, para no. Time After Time. Y SZA estuvo con ella en True Colors. Y... ¡Uy, no! Voy a revisar ya mismo porque quiero escuchar esos covers, o sea, cómo hacen los otros para montarse en esas canciones que son tan icónicas de Cyndi Lauper. La última en subirse fue, obviamente, Cher. Y dijo, esta mujer es una de las artistas modernas más famosas de todas, así que hay una nueva chica en la ciudad que quiere divertirse. Y en ese momento sube Cher y ahí ya cantan ellas dos, Girls Just Wanna Have to Fun. ¡No! ¡Ay, yo la amo demasiado! Ojalá sacaran como, no sé, un documental, una peliculita, algo de esto. Va a pasar. Gracias, Dios. Bueno, vamos a hablar de un artista y una noticia que fue importante este fin de semana y que se sigue desarrollando durante estos días y tiene como protagonista al gran Bruce Willis. Es verdad, es verdad. Desde hace un tiempo hemos estado hablando de su salud porque hace unos años ya se le había diagnosticado varias enfermedades que además la más complicada o la que más se alcanza como a ver es la demencia frontotemporal. Ya, sí señora, la DFT. Exacto. Uh-huh. Esta demencia pues ha hecho que la familia se vaya adaptando y no sé qué, pero pues cada vez llega con secuelas mucho más fuertes para Bruce. Sí. Eso es como la parte más complicada. Él desde hace un tiempo pues contó que ya había dejado de hacer cine y dejar de actuar porque no se acordaba de lo que tenía que decir. En algún momento no entendía dónde estaba, volvía en sí, luego se quedó un poco más callado, ha dejado de hablar y ahora ya está en un momento donde dejó de hablar por completo y no se reconoce a él mismo ni reconoce a su familia. Sí. Es decir, que él no tiene ni idea quién es, no tiene ni idea qué hizo en su vida, ni a qué se dedicó, ni quiénes son las personas que están alrededor de él. Sí. Que es toda su familia, que además hasta Demi Moore, que es su ex esposa, siempre había estado también muy pendiente. Pendiente de él y acompañándole muchas cosas, igual que sus hijas y su esposa actual. Pero ya a los 70 años que tiene Bruce, pues se han tomado decisiones para garantizarle pues como un cuidado de vida digno, porque evidentemente por la demencia, pues la situación se ha complicado en su casa, porque hay ataques de pánico, él no reconoce a la gente que tiene alrededor, pues esto obviamente hace que uno reaccione agresivamente, la persona que tiene demencia. Es terrible. Siente que está en peligro todo el tiempo. Es muy fuerte tanto para la persona como para sus cuidadores. Exactamente. Y es muy complejo, solo quienes han pasado por ahí pueden entender las decisiones que tomaron. Y su esposa, a partir de todo lo que se estaba viviendo en la casa, decidió junto a su familia y a sus hijas tomar la decisión de llevarlo a una casa de cuidados para ellos. Sí, cuidados especiales para él. Uno puede amar mucho como cuidador a la persona y uno puede dedicarse, pero uno jamás estará al 100 para poder brindarle lo que necesita una persona con demencia, con Alzheimer, cuidado 24 horas, médico, con terapias profesionales que van a ayudar a que su resto de vida sea un poco más amable, por más amor que uno sienta. Ay, sí, es que no es va a muy ser complicado. Suficiente. Sí. Y te lo digo desde la experiencia con mi abuelita y mi mamá, que fue su cuidadora. Fue muy complicado y doloroso. Y hay gente que está hecha para ayudar en estos casos. Muchas personas salieron a criticar, ¿no?, a la familia por el traslado de Bruce Willis a una casa de cuidados especiales. Y realmente en el momento en que se tomó esta decisión es porque ya es inviable estar en el con él. Con él, porque él no está recibiendo los cuidados que debería estar recibiendo como una persona. Exacto. Además de eso, pues no recibe visitas ni deja que nadie entre, pues porque obviamente él no está acá conscientemente, entonces eso ha generado dolor en sus hijas, en su esposa, él mismo. Completamente. Él mismo está sufriéndolo, entonces lo que ella terminó de decir fue, miren, es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora, pero antes de que todo esto se desarrollara a este punto, Bruce quería esto para nuestras hijas. Sí, entiendo. Siempre puso por encima a sus hijas. Sí. Y eso era algo que se había hablado desde antes. Como Bruce dijo, como miren, cuando yo ya no pueda valerme por mí mismo o cuando sea una persona que no está consciente, por favor no le hagan esto a mis hijas. Que tenga que llevar esto. Y sí, y pasa. Y completamente de acuerdo. Y pues la esposa habló en Instagram porque llegaron las críticas de la decisión. Emma Heming dijo con demasiada frecuencia, quienes no han vivido esta experiencia ni han estado en primera línea juzgan a los cuidadores de forma rápida e injusta. Compartir abiertamente puede generar opiniones, pero lo más importante es que crea conexión y validación para quienes viven las realidades del cuidado a diario. Para ellos comparto y para poder construir una conexión más profunda con una comunidad que comprende esta experiencia. Si no lo ha vivido, si no ha pasado por ahí, no critique. Exactamente, no por favor, no entienden. Desde el lugar, es un lugar de compasión. Es una decisión, exacto. Desde el amor. Desde el amor y desde la compasión. Incluso Emma, que es la esposa, Emma Heming Willis, pues también sacó su libro, un nuevo libro que se llama The Unexpected Journey, Finding Strength, Hope and Yourself of the Caring Giving Path, que justamente lo que relata en detalle es la experiencia de ser cuidadora y cómo ha encontrado fortaleza en medio de la adversidad después, donde ella se preguntaba, ¿cómo puedo seguir en un matrimonio donde no reconozco a la otra persona y donde la otra persona tampoco me reconoce a mí y todo lo hago por amor? que ya no es suficiente. Exacto, y que además tú como esposo, marido y lo que sea, llegas a un punto donde dices, ya mi vida deja de ser mi vida, sí, para poder ayudar a la vida de la otra persona. ¿Y cómo encuentras tú para seguir siendo mamá, seguir siendo esposa, seguir siendo mujer y demás, en este viaje que es tan complicado? Y bueno, ya con franqueza ella buscó dar a luz y darle voz a las millones de personas que acompañan a sus seres queridos en enfermedades neurodegenerativas, que es lo que estábamos hablando ahora, y quiere dejar su testimonio, además de reflejar todo el lado humano de Bruce y de toda su familia, todos sus recuerdos y todo lo que vivió. Y bueno, y cómo resalta esto la resiliencia familiar en la que han tenido que vivir con Bruce. Muy fuerte. Si usted no está escuchando afuera y es cuidador, cuidadora, vea, un abrazo gigante. Ay, sí. Fortaleza, mucho amor. Y nuevamente, si no lo han vivido, por favor, no lo critique. Ay, sí. Mark Ronson al lado de Licky Lee, Late Night Feeling. Venimos a traer seguridad, venimos a traer consejos varios para que ustedes no corran riesgo allá afuera en ese mundo peligroso de la tecnología, porque Cami trae recomendaciones y aplicaciones que pueden robar nuestros datos. Exactamente. Ya hoy por hoy los teléfonos inteligentes se han convertido obviamente en una parte fundamental de nuestra vida cotidiana, pero también son un puente para estafas, para el robo de información y para el robo de toda la data que usted esté dando sin darse cuenta. O sea, sus gustos, qué consume y todo eso es información muy valiosa para las marcas. Y de pronto usted no se ha dado cuenta porque hay aplicaciones que aparentan ser inofensivas o útiles, pero que representan un riesgo para la privacidad. Tengo miedo, seguro tengo alguna. No, mentiras. Pues es posible. No quisiera dar nombres, pero les voy a decir básicamente ¿qué tipo cuál de? Exacto. Bien, perfecto.